Si estuviesen de acuerdo, yo estaría abierto a integrar una comisión, un grupo de trabajo que empezara a arrastrar el lápiz y que concluyéramos con una propuesta. Reitero, tengo una vocación democrática y me gustaría dejar haber contribuido durante mi gobierno a la consolidación de todos los medios existentes en el Estado.